Bueno, y ahora vamos a hablar en resumen latinoamericano de Guatemala. Este fin de semana, que hubo elecciones en varios países este fin de semana, también las hubo en Guatemala y allí, como marcaban las encuestas, allí no se equivocaron las encuestas como en Argentina, ganó Jimmy Morales, un comediante de pésimo gusto, que además en su pasado tiene relaciones con los militares. Ha hecho definiciones políticas realmente bochornosas sobre que no hay que protestar tanto contra la violación de los que violan el ecosistema, porque de todas maneras vivimos fantásticamente en este mundo que nos toca y que no hemos elegido. Bueno, cosas de ese tipo que pretenden ser irónicas, pero la verdad que no hacen reír a nadie. Pero bueno, este es el hombre que ha derrotado a Sandra Torres, que de alguna manera se catapultaba como la candidata popular, la ex esposa de Álvaro Colom, que fue presidente de Guatemala. Y Jimmy Morales llega realmente con una idea de fijar a Guatemala en un nivel nuevo de relacionamiento con los Estados Unidos. O sea, en realidad no tiene el pasado tan escabroso que tenía Otto Pérez Molina, que había participado directamente en genocidio junto con el Ríos Montt, el dictador que tuvo Guatemala, pero de alguna manera se va a recostar en este nuevo plan de relacionamiento que están marcando los yanquis en América Latina, la Alianza del Pacífico y todo lo que significa eso a nivel económico. O sea, se está rearmando el eje del bien, según los yanquis, y lo están haciendo vía electoral. Esto es lo nuevo en todo esto. Antes necesitaban golpe de Estado, ahora llegan por elecciones. La derecha llega por elecciones, aunque vote poca gente. Porque en Guatemala hubo un nivel bajo también de votación. Sí, aparece esta nueva cara del neoliberalismo, ¿no? Una persona que se muestra como apolítica, que no viene de las estructuras clásicas de los partidos políticos, en este caso en Guatemala, pero que, como bien decía Carlos, quiere regenerar o impulsar todavía más unas relaciones muy estrechas con Estados Unidos, pero mostrándose como alguien nuevo y sobre todo cuando viene de los medios de comunicación, de la televisión en este caso. No, y fíjense que, como ya veníamos contando en resumen, después de que en ese partido se había derrocado a un presidente que está enjuiciado por corrupción, por robo en una macro causa de las aduanas que han robado todo, la vicepresidenta también cayó, y viene de ese partido. O sea, fíjense la locura que supone que la lucha popular, la protesta, hayan terminado con ese presidente, con esa vicepresidenta, y luego gane el candidato de ese mismo partido, que además toda su campaña ha sido costeada y financiada por los militares y por las macroempresas estas aliadas al pasado de genocidio de Guatemala. O sea que es una página realmente triste. Yo no sé si llamar a esto democracias, realmente, ¿qué tienen de democracias, no? Pero bueno, el pueblo guatemalteco tendrá que seguir luchando hasta que exista una plataforma o un frente o un liderazgo que lleve a una votación distinta, ¿no? Sí, ahí lo que hay que hacer un proceso, supongo que lo harán los guatemaltecos, un proceso de autocrítica muy fuerte desde la izquierda, ¿verdad? ¿Por qué la izquierda, después de la firma de los acuerdos de paz, no ha sabido estructurar una organización alternativa para generar una respuesta a esto? A estos personajes que fueron apareciendo en la política guatemalteca, algunos desde el estamento militar, como Otto Pérez Molina, porque si es bochornoso que gane Jimmy Morales, imaginémonos lo que significa que haya ganado Otto Pérez Molina por elecciones. Y también es lo que decía María, ¿verdad? Hace poquito, hace días, tendríamos que decir, estaba el pueblo guatemalteco en la calle, parecía que ese clima que vivimos en la Argentina del 2001, que se vayan todos, no creemos en nadie, y de pronto el sistema logra reciclar rápidamente eso y genera candidatos que son obviamente de estas características, como el que tiene, las que tiene Jimmy Morales, y los impone y canaliza la bronca de la gente, porque este hombre dice, no, se acabó la etapa de la Guatemala de la corrupción, ahora vamos a marchar de a hacer una Guatemala con orden, con inserción en el ámbito latinoamericano y mundial, pero en realidad el tipo secuestra la bronca popular y la lleva para su bolsillo, ¿no? Tenemos que hablar de Haití, que también hubo elecciones. Bueno, Haití, eso es otro tema. En Haití las elecciones, los resultados finales de las elecciones del domingo se van a conocer la próxima semana por el sistema electoral y de recuento de votos que tienen. Los principales candidatos, entre 50 que había, son Jovenel Moïse y Jude Celestin. Hay que recordar que en las elecciones del pasado 9 de agosto la participación fue apenas del 18%, y según lo que dijeron los observadores internacionales, en estas elecciones del domingo esa participación se dobló. Quiere decir que participó más o menos el 36% del electorado, que eran 5,8 millones de personas habilitadas, que realmente no es una participación masiva para unas elecciones que apenas el 36% de los votantes vayan a decidir en las urnas el futuro del país. Para todo esto hay que recordar que Haití hace más de 10 años cuenta con una fuerza extranjera militar, que es la MINUSTAH, y que junto a la policía desplegaron en todo el país 15.000 efectivos para, en teoría, cuidar estas elecciones y que el proceso electoral se realice en paz. Sí, hay que decir claramente que hacer elecciones en un país que está ocupado por fuerzas militares y que además está hambreado por las políticas que se han llevado adelante en todas estas últimas décadas, no parece asegurar de que a través de esas elecciones se pueda solucionar absolutamente algo. Todo está condicionado. O sea, por más que haya aumentado la cantidad de votantes, que seguramente lo han hecho porque la gente también está buscando forma de cómo salir de ese infierno que es Haití, nos lo cuenta generalmente nuestro compañero Henri Bojaralén, diciendo, ustedes no se imaginan lo que es vivir cotidianamente en Haití, donde falta todo, donde faltan las medicinas, donde faltan los alimentos, donde se reprime a la gente por protestar, y no te reprime solamente la policía haitiana, sino que te reprimen ejércitos extranjeros, entre los cuales están los ejércitos latinoamericanos, que no se terminan de retirar nunca de allí. Entonces, hacerle creer a la gente que se solucionan las cosas mágicamente por votar, realmente es nefasto, digamos. Y en ese sentido, yo creo que los candidatos, por ejemplo, el de Vía Campesina se retiró porque no quería avalar esa farsa, esas elecciones farsas que se estaban realizando. Y de todas maneras, el candidato que gane, obviamente, va a ser como el caso de Michel Martelly, como el que acaba de terminar. Seguramente sea el del partido Lavalá, el de Jean-Bertrand Aristide, que fue presidente y lo sacaron, lo secuestraron los yanquis, se lo llevaron en un insólito operativo, lo pusieron ellos y lo sacaron ellos. Entonces, el que asuma, sabe que asume con todos estos condicionamientos, sabe que asume con ejércitos que mandan por encima de lo que él pudiera decidir. Haití tiene que salir de esa encrucijada de una sola manera, y es salir por izquierda y con organización popular, o sea, tratar de juntar todos los pedacitos de resistencia que hay, y que son muchos, por más que se intentan ocultar,

construyamos entre todos la mañana que acabe para siempre con la noche del jabalí. Bueno, y vamos a hablar también de otra elección, que es la de Colombia, elección regional, donde también se han producido resultados no muy favorables para la izquierda colombiana y latinoamericana. El ex alcalde Enrique Peñalosa, que era ex candidato presidencial del centro derecha, se alzó con la victoria en un feudo muy importante para que lo tuviera a la izquierda, que era Bogotá, la capital colombiana, donde estaba como alcalde Petro, del Polo Patriótico. El Polo esta vez se presentaba con Clara López como candidata y salió tercera con 18% de los votos. Segundo salió Rafael Pardo del Partido Liberal con un 28%. Y bueno, Peñalosa se hace con esta alcaldía, que realmente es importante. Y también decir que hubo elecciones en Medellín, en Cali, y allí, por ejemplo, en el caso de Medellín, perdió el candidato de Uribe Vélez, que es el feudo precisamente del dirigente ultraderechista colombiano. Su candidato Juan Carlos Vélez recogía tan solo el 33,18% frente a Federico Gutiérrez, candidato de centro, que obtuvo el 36%. Hubo incidentes bastante fuertes durante el día de la elección. Hubo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, con soldados muertos y con guerrilleros muertos, y esto después, días después, el ELN hizo una emboscada al ejército y mató a 11 soldados. Esto en el marco de las futuras negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ha puesto ahí un paréntesis. Santos ha salido, el presidente de Colombia, a decir de que esa, si el ELN cree que esas son formas de buscar sentarse en una mesa para hablar de paz, está equivocado. Y por supuesto el ELN ha contestado de que el ejército está hostigando los campamentos del ELN y las brigadas móviles del ELN en todo el territorio. Eso es cierto también. El ejército colombiano está aprovechando que por un lado está negociando con la FARC, incluso ha anunciado el propio Santo esta semana de que antes de diciembre va a haber un alto al fuego bilateral, que es lo que se viene reclamando en La Habana desde hace muchísimo tiempo. Y por otro lado, mientras hace este tipo de concesiones, entre comillas, a la FARC, por el otro lado hostiga duramente al ELN, como tratando de que, esa es la típica estrategia que hacen siempre los gobiernos antes de sentarse a una mesa de negociaciones, es desgastar a quien después va a ser su interlocutor en la mesa de negociaciones. El ELN días atrás había anunciado de que nombraba como nuevo interlocutor a Pablo Beltrán, otro de los comandantes, aparte del comandante Rodríguez Bautista, Gavino, y que estaba otra vez a punto de producirse este encuentro entre las dos delegaciones. Y bueno, estos hechos militares que han enturbiado el panorama, pero yo creo que tarde o temprano el gobierno de Colombia va a tener que ceder a abrir este cauce de negociaciones, porque de lo contrario puede producirse un episodio muy particular. Por un lado va a haber cierto clima de paz con la FARC, y por otro lado va a haber mucha guerra con la otra insurgencia. Sí, y retomando el tema de las elecciones en Colombia, con lo que sucedió en Bogotá, que el Polo perdió, y también viendo un poco lo que sucedió en Argentina con las elecciones, pareciera que los proyectos progresistas o de centroizquierda nunca pueden llegar a consolidarse, ¿no? Porque hacen durante varios años gobiernos que aplican reformas, que tratan de dar concesiones también a los sectores de derecha, pero después de un tiempo son derrotados en las urnas, más allá de estas reformas de las que hablamos, ¿no? Hay como ahí, y esto no sucede en América Latina, ¿no? Lo vemos en Europa, tal vez el caso de Syriza fue el más conocido en este último tiempo, pero estos proyectos progresistas nunca pueden conformar a todos. Y esa es una de las grandes incógnitas en el caso de América Latina, si se tendrá que conformar a todos o realmente la profundización de estos proyectos progresistas o de centro izquierda es la real salida, ¿no? Sí, bueno, precisamente hablemos de Argentina porque no hacemos una parte con Argentina porque es parte de todo esto que se ha producido este fin de semana. Me parece importante hablar de Guatemala, de Colombia, de Argentina, porque son procesos que donde las respuestas de las poblaciones han sido similares. O sea, ha habido un avance de la derecha, en el caso de Argentina, notoriamente, sorpresivamente para algunos. Y no tan sorpresivamente para otros, el macrismo, o sea, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, se ha posicionado muy fuertemente para este balotaje que se viene el 22 de noviembre. Ha habido episodios realmente muy, muy significativos, como la derrota de el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. A partir de la incorporación de un candidato como Aníbal Fernández como candidato a gobernador, que realmente ha sido un error garrafal para el kirchnerismo. Pero también hay una perforación del piso de el kirchnerismo en lo que va de toda estos últimos años y sobre todo en esta idea de que no ver la realidad, o sea, no escuchar de pronto que la realidad no pasa por hacer una reunión en la Casa Rosada y que te aplaudan todos los que están ahí, que son todos obviamente partidarios, sino que a nivel de la población hay voces disonantes que quizás no se expresan tan públicamente, pero al momento del voto lo hacen. Sí, Carlos, y también en estos 12 años de gobierno, tanto con Néstor Kirchner como Cristina Fernández ahora, si bien hubo todo un plan de medidas para, más que nada, para primero rescatar el capitalismo de la crisis grande que había en Argentina en el 2001, tener algunos planes sociales como la asignación universal por hijo que realmente ayudaron a la gente a salir de la pobreza terrible en la que estaba, pero que a su vez durante estos 12 años no hubo, creo que por parte del Frente para la Victoria o de esta conducción que dicen que tiene Cristina Fernández, una intención de formar y de concientizar y de realmente hacer un trabajo político profundo, sobre todo en una cantidad de juventud argentina que ingresó o simpatiza con el kirchnerismo, pero que con todas estas medidas económicas que han sido progresivas, no alcanza realmente, y no es el caso particular de Argentina, esto se puede ver en todos los países, para que este proyecto que el kirchnerismo dice llevar adelante se consolide. Las elecciones, recordemos, Carlos, que el domingo pasado, cuando se empezaron a dar los números de las votaciones, Macri iba 2 puntos arriba de Daniel Scioli, que es el candidato del Frente para la Victoria y de Cristina. Y también que el Frente para la Victoria y el gobierno de Cristina, más allá de sus discursos, se recueste todavía en la vieja estructura del Partido Justicialista, del peronismo más de derecha, eso también le pasa factura. Por Porque supuesto. en el conurbano bonaerense, en toda la franja que rodea la ciudad de Buenos Aires, los intendentes, los alcaldes que eran del Partido Justicialista, perdieron y perdieron muy mal. Y la gente, más allá de que puede estar identificada con Cristina, a su gobernante más próximo, cuando hace las cosas mal, se lo hace saber y parece que esta es una de las razones que ocurrieron en las elecciones, ¿no? No, está claro. Y se ha fijado, bueno, estamos en un momento muy grave, peligroso. Digamos, yo digo, no es lo mismo que gane Macri a que siga una etapa continuista a través de un candidato muy mal elegido, no tenían otra, pero muy mal elegido, que es Scioli. Pero es No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, el macrismo tiene una posición muy clara de recostarse con los sectores más reaccionarios del continente. Vamos a tener, si ganara el macrismo, como parece ser, que la verdad que yo le decía ayer a algunos compañeros, no sé de dónde va a sacar Scioli los votos, dónde los va a arañar, porque Massa, que es el otro, el tercero en discusión, es también de centro-derecha o de derecha, y seguramente se va a recostar más, va a recostar sus votos más en Macri. Dicen que necesita como 1.200.000 votos más. Sí, no es por eso, la izquierda, el FIT, la izquierda trotskista, ya ha dicho que va a votar en blanco. Ese es un voto ideológico que no se va a mover, van a votar en blanco. Hay otra gente que va a votar en blanco porque no está de acuerdo ni con Scioli ni con Macri. Entonces, el problema es que la sensación da es que el kirchnerismo se ha suicidado en esta elección. O sea, ha elegido mal los candidatos, ha puesto a un personaje como Aníbal Fernández, y perder la provincia de Buenos Aires no es poca cosa. Y es la provincia más grande y más rica de la Argentina. Claro, ya la capital no la tiene, y ahora pierde la provincia de Buenos Aires, más algunas provincias que ha perdido, como Jujuy, por ejemplo. O Córdoba, que ha sido un resultado muy duro en Córdoba también. Entonces, esto pasa factura, está claramente, claro, y ahora hay una batalla en que de salir a último momento a decir, bueno, Scioli hay que votarlo aunque sea tapándose la nariz, o como dijo ayer, que la verdad que es increíble escuchar ese discurso, Eve de Bonafini diciendo, Scioli destrozó la provincia de Buenos Aires, pero hay que votarlo sí o sí. ¿Por qué hay que votarlo sí o sí si destrozó la provincia de Buenos Aires? Si vos le decís a alguien ese discurso, mirá, con Scioli te vas al abismo, pero votalo porque te vas tranquilo al abismo. Es una locura. No, porque es ahora, peor. No, votalo porque es peor, que es verdad, el otro. Sí. Que el otro es toda la ultraderecha de Latinoamérica. No, por eso, obviamente. Por eso digo, es muy grave lo que el momento que estamos viviendo, pero también es parte, y esto también hay que tenerlo en cuenta, de la ofensiva que está llevando adelante la derecha pro-norteamericana en el continente. Ya lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Guatemala, lo vemos en Haití, lo vemos en los países donde todavía quedan gobiernos progresistas, como progresistas entre comillas, como Bachelet o como Tabaré Vázquez, cómo se van esos progresistas cada vez más recostando en posiciones neoliberales. Entonces, lamentablemente el kirchnerismo, que ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido este país dentro del desastre que han tenido este país gobierno, bueno, nos pone en esta circunstancia en la cual en un mes parece que hay que cambiar toda la sintonía. Tenemos que verlo a Scioli como una maravillosa persona que nos va a conducir por el camino de todo lo favorable para las clases populares, y por otro lado tenemos enfrente a un dinosaurio derechista como Macri. Entonces es muy difícil cómo elegir, ¿verdad? Habrá que esperar estas semanas cómo se desarrolla todo en el país, y seguiremos en el transcurso de estas semanas informando sobre el balotaje en Argentina. Continuamos con más Resumen Latinoamericano.